Sácate despacio y lentamente la ropa. No te desesperes, ya lo vamos a hacer. Pero antes de empezar, vamos a jugar. No demás te gusta, yo te voy a besar. Deja que tu cuerpo repose en la cama y relaja tus piernas, que voy a comenzar. Te daré tanto placer que no vas a aguantar. Más de un suspiro de tu boca saldrá. Y vas a ver que conmigo te vas a conformar. Vas a pedir que recorra tu cuerpo con mi boca una vez más. Y vas a ver que conmigo tú te vas a excitar. Vas a pedir que lo haga de nuevo, sé que te va a gustar. Qué bien me hace sentir cuando te siento suspirar. ¿Te gusta? Soy yo el que se acuesta en la cama. Ahora te toca a ti seducirme y darme placer. Bésame donde sabes que a mí me gusta más. Hasta que desespere y vamos a comenzar. Sube tu cuerpo encima del mío. Procura moverte, que yo también lo haré. Y suelta tu pelo, porque así me calienta más. Y cuando terminemos, vuélveme a provocar. Y así diré que contigo me voy a conformar. Voy a pedir que recorras mi cuerpo con tu boca una vez más. Y así diré que contigo yo me voy a excitar. Voy a pedir que lo hagas de nuevo, sé que me va a gustar. Y vas a ver que conmigo te vas a conformar. Vas a pedir que recorra tu cuerpo con mi boca una vez más. Y vas a ver que conmigo tú te vas a excitar. Vas a pedir que lo haga de nuevo, sé que te va a gustar.